El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el doctor Nicolás Centeno, defensor del pueblo de la ciudad de Salta, con quien vamos a hablar sobre la actividad que está llevando a cabo la Defensoría, incluso el trabajo en conjunto que está haciendo con otros defensores del norte argentino. ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Cómo está? ¿Cómo le está? Cuéntenos un poco la actividad, última actividad que ha tenido la Defensoría. Ha participado de varias audiencias públicas, ha estado trabajando en el tema de las audiencias públicas, y quiero que nos cuente un poco de qué se trató. Sí, bueno, estuvimos en Salta, lo que era la revisión quinquenal de las tarifas, la política que va a aplicar la distribuidora de energía para los próximos 5 años. La verdad, hemos propuesto lo que es la ley de balance neto, una ley provincial por el cual se habilita a los usuarios a la producción de energía mediante métodos alternativos, es decir, no convencionales, como son, por ejemplo, la energía solar, y lo cual permite que estos lo puedan vender a la red eléctrica y de esa manera, a fin de mes, ver cuál es el balance que ha tenido cada uno y de esa manera determinar cuál ha sido el costo de su tarifa. Es un importante proyecto que tiene también y que apoya la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta, tendiente no solamente a la autogeneración de energía, sino también a que cada usuario pueda ser microproductor, exactamente. Uh-huh. ¿Y cómo está el tema de las energías alternativas allí en Salta? ¿Se está evolucionando? ¿Todavía está recién en sus comienzos? Bueno, estamos con una ley provincial que es la 7820, en la cual hemos participado activamente con lo que es la generación de energía. Y bueno, y este es el para que el usuario final, digamos, pueda participar también en pequeña escala en lo que es la microgeneración de energía. Esto va a traer también un abaratamiento también de lo que son las tarifas y la posibilidad también de que en la medida que mayor cantidad de usuarios empiecen a dar energía, sea tenga la posibilidad de autoabastecimiento de lo que es la región norte. En el tema tarifario, la propuesta es alta, ¿no? Cerca, creo que arriba del 60%. Esta es la propuesta para Salta, exactamente. Uh-huh. Hemos trabajado en lo que es el cuadro tarifario. La empresa distribuidora tiene un cuadro tarifario que data del año 96, por lo cuanto estaba desactualizado en cuanto a los consumos que tenían de energía. La verdad que se está trabajando mucho en eso, porque cuando se recibió la concesión de empresa, casi un 80% de los usuarios que tenían energía eléctrica también tenían gas, entonces había menor consumo de energía. Hoy en día esa relación ha pasado a ser el 60%, por lo cual hay un 40% de personas que tienen solamente energía eléctrica como única fuente de energía. Claro, el consumo ha subido mucho. El consumo ha subido mucho y con el cuadro tarifario anterior estas personas pasaban a categorías comerciales, con lo cual existía una compra anticipada de energía, con lo cual se hacía prácticamente imposible el solventar el precio de la energía. Hemos hablado también sobre la reciente ley de derechos dependientes y la de los subsidios. Salta, estamos pidiendo que se adhiera a lo que son los subsidios nacionales, ya que tenemos una ley provincial que es bastante restrictiva. Hemos también trabajado por lo que son la nueva ley de derechos dependientes para que se establezca el subsidio total en la tarifa de luz para aquellas personas que tengan necesidades de consumo de energía para obtener un buen nivel de vida. Claro. Sí, estamos el tema energético últimamente en el país está siendo una materia importante. Sí, de discusión. También el tema del gas se ha discutido. Sí, hemos tenido una buena noticia los salteños, hemos sido recategorizados. Los umbrales de consumo que estaban establecidos para cada una de las categorías nos establecían que Salta era una provincia tropical. Cuando nosotros les mostramos lo que eran las variaciones, Salta al encontrarse a 1200 metros sobre el nivel del mar, el isobar de temperaturas verdaderamente nos hace descender casi 6 grados en la medida que el sol se esconde. Entonces teníamos temperaturas extremas a la noche, lo cual nos hacía que los salteños tengamos una mayor necesidad de gas. La verdad que con lo que fue el Ministerio de Energía hemos trabajado muchísimo y eso se pudo solucionar ya a partir de este año. Los salteños tienen una nueva categorización y tienen un valor de consumo acorde a lo que es el frío que pasan acá los salteños. Claro, después otro tema que también hemos visto que ha trabajado, el tema del transporte público de la ciudad de Salta, que también era un tema bastante conflictivo, ¿no? Sí, nosotros en Salta tenemos una situación particular, el transporte provincial. Hay una empresa que se llama Saeta, que confluyen todas las demás líneas en las cuales se organizan las inversiones, es la que recauda, y el sistema que está establecido acá en Salta es el pago por kilómetro. Estamos trabajando para que esto se revierta, para que un sistema de transporte tenga como prioridad el usuario y no la generación de kilómetros. La verdad que estamos trabajando, hay un gran aporte de la provincia de Salta, casi el 70% del valor del boleto está a través de subsidios provinciales, lo cual al usuario final le queda un boleto promedio de 5 pesos con 50. Es un tema importante porque hay que empezar a salir de la cultura empresarial, digamos así, en los cuales empresarios sin riesgo están obteniendo, tenemos nosotros, que ganancias importantes, sin poner en relevancia lo que es la calidad del servicio ni el usuario, que es el destinatario, y sería el principio y el fin de todo el sistema de transporte. Claro, eso a veces es difícil también poder lograrlo, pero bueno, se está luchando por eso. Hay un trabajo mancomunado, y también eso tendríamos que hablar para el final, con los otros defensores del norte del país, se está trabajando juntos. ¿Cuáles son los temas en común que están estudiando? Sí, bueno, hace poco hemos conformado lo que es la región norte, estamos trabajando fuertemente en lo que son, hay dos realidades, tanto el NOA por las economías regionales. Nosotros, junto con Tucumán y con Jujuy, tenemos una economía regional que se llama la producción de tabaco. Es un gran demandante de gas, pero a contrario de lo que hacen las otras empresas, lo hacemos con prestación. Se demanda gas a partir de enero a marzo, y en esto lo que estamos teniendo es una tarifa diferencial del gas, una tarifa regional del gas, y que contemple este tema de la producción de la producción local, para que pueda volver a ser competitivo. Antes de lo que fue la suba tarifaria, el gas en el precio final del tabaco participaba en el orden del 3% en el precio final. Hoy en día, con la suba de los insumos, participan más del 30%. Sí. La verdad que se está tornando poco competitivo en cuanto a lo que es esto, si no media una tarifa diferencial, y en atención también de que el consumo es en forma diferencial. Cuando los demás no lo necesitan, se podría decir, cuando los demás no usan tanto el gas. En verano el menor consumo se registra el gas a nivel país, entonces hay un excedente de gas en ese mes. En esa época. También con respecto al NOA estamos pidiendo también el caso de la ampliación del cupo de kilowatt para las provincias que no tienen provisión de gas y tienen energía como única fuente de energía. La verdad que ellos tienen un clima más tropical, digamos, y por ende necesitan, es necesario la realización de equipos de aire acondicionado, con lo cual en estos momentos necesitan una atención principal en cuanto a una tarifa diferencial también en lo que sea la energía eléctrica. Y esto, cerrando y que compartimos el no hay NEA, es una de las regiones que tienen menor ingreso per cápita con relación a lo que es el país. En el caso del NOA, somos el ingreso medio de un habitante de esta región, ronda en los 7.600 pesos. La verdad es que estamos casi prácticamente sobre un umbral de pobreza. Sí. Así que estamos trabajando en esos aspectos sociales. Perfecto. Perfecto. Le agradecemos mucho, Nicolás Centeno, defensor del pueblo de la ciudad de Salta, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el defensor del pueblo de la nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.